por un ladrón sin corazón. En el nombre de la paz, el primer gasto en militar, fabricar de armas, financiar, ¿cuántas ganancias traerán? Final de la especulación de toda la corporación, que hay dinero virtual, la más amena pierde mortal. Por un ladrón sin corazón. Este banco aquí quebró, pues todo pequeño ladrón dejó de depositar su dinero y confiar. Este banco está ocupado por un pan en el mismo. El pan es un liberal, ¿quién dijo tal para cual? Pues la idea de libertad, la idea de felicidad, reducir la comodidad. Pero ya no me da tanto de poder colaborar con mi dinero, no contengo la financiación de la sociedad. Este banco está ocupado por un ladrón sin corazón. Tu bolsillo y el corazón tenéis.